¿Cuál es tu sándwich preferido? Sándwich. Seguimos acá en Sándwich, últimos 20 minutos de este mediodía de Sándwich de verano. Estamos acá con los chicos de Guaraguara. Guaraguara es un espacio cultural autogestivo en Villa Crespo que surgió hace 3 años para abrazar al arte, a los artistas y al público que entiende la cultura como uno de los valores más importantes de nuestra sociedad. Trabajo en equipo y esfuerzo colectivo. Su mayor deseo es ser un espacio de encuentro, un espacio para disfrutar, cultivar y abrazar la cultura. Un espacio para la música, el teatro, artes plásticas, talleres, ensayos y para que frenes un ratito y disfrutes. Guaraguara hoy reabre sus puertas gracias a los ahorros de la abuela. Buen mediodía, chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Bien. Hoy no, pero hoy no. Poquito. Falta poquito. Falta ¿cuánto? ¿Tiene una fecha estimada? No, nos tiraron la data que ya está aprobado el tema de electricidad. Está así, bueno, firmado. Así que eso dato ya no menor. Dato no menor. Así que no podemos dar fechas, pero de acá a... no sé. Pronto. Sí, lo mejor no... Es pronto. No especificar. Sí. Sí, de todos modos, digo, no solamente eran las cuestiones de... poder solventar todo lo que requería para la habilitación del espacio, sino hay un montón de cuestiones burocráticas, sí, que nos exceden y que implican unos tiempos que nosotros tampoco manejamos. Como, por ejemplo el tema de las carpetas en la GC. Claro, cambiar la nomenclatura, la normativa, digo, de la GC, que no pasen esa normativa a Proteatro, que las carpetas que recibe Proteatro no puedan ser autorizadas porque no tienen la normativa nueva. Sí. Digo, hay un montón de cuestiones que pasan a estar como en un limbo burocrático. Sí. No es la burocracia en sí, sino la gente que lleva adelante la burocracia. Por supuesto. Sí, entendemos, la verdad que... sí. ¿Y qué fue, o sea, desde cuándo están cerrados? Desde ya un año. Un poco más. Abril del año pasado. Sí. Abril del año pasado. Claro, nosotros habíamos hablado con ustedes. Me parece una eternidad igual. Mucho laburo. Es un montón, es un montón. Ustedes habían venido acá a Sándwich en junio, si no mal lo recuerdo, del año pasado. Y bueno, ya para hablar un poco de esto, recién empezaba esta movida de colectiva de clausurar centros culturales, casas culturales. Y bueno, nos habían contado un poco sobre ese momento. Y a partir de ahí, ¿qué pasó? O sea, ¿cuáles eran los motivos en su momento que les habían dado para que no pudiera estar habilitado? ¿Qué hicieron? ¿Qué fueron haciendo durante el año, digamos? Simplemente para esta reapertura. Trabajar en equipo como todos, más allá de lo que pasó con el tema de la clausura. Nosotros después, Sabrina Lorenzo, que no quiere que la nombremos, pero la nombramos, sí, Sabrina Lorenzo, decidió seguir adelante con el proyecto y nos convocó a nosotros, sí, para poder... trabajar dentro, sí, del proyecto. Formar porque, equipo, básicamente. Exactamente, formar equipo. Un equipo más sólido, digamos. No más, o, sí, a porque, nivel organizativo, exacto, digamos. División de roles. División de roles, por áreas, gente especializada en cada área. Como también, digo, no llevar adelante esto de una manera impulsiva, sino sí, con organización, pensando. Sí. ¿Y cómo es esa división de roles y actividades? ¿Resultó, digamos? Sí, yo creo que resulta. Sí, está más está que resultando. Nada por lo que hacemos nosotros más allá de lo claro. Que, de Guara, que cada uno tiene un rol y justo encajamos que cada uno puede cumplir un rol dentro del lugar. Bien. Que le sume. Y sí, podemos decir entonces que fue trabajo en equipo, fue sí, poner sí, todo haciendo. De cada uno. Y todo el tiempo. Como dijiste vos antes, cuando abriste el tema de... estar en un lugar que no sea resarcimiento para uno mismo, sino para la cultura en este caso, o para el resto de los artistas, sean músicos, actores, artistas plásticos, lo que sea, va más allá de lo que puede pasarle a uno, sino para brindarle al resto. Que la verdad que está es necesario. Es necesario, sí, está buenísimo. ¿Y cómo fue un poquito esto del IDEAME? ¿Cómo surgió? El IDEAME surgió por el tema de que necesitábamos plata para en realidad recuperar la plata que nos endeudamos con esta abuela tan sí. querida. La abuela de... La abuela de Sabrina Lorenzo. Sí, la abuela de... De Sabrina Lorenzo. Ahí está. Chiche. La abuela Chiche. Saludamos. Sí, un beso y abrazo enorme y... Sí, agradecidos de por vida. De por vida. Entonces surgió de la manera de devolverle la plata a Chiche para que ella se pueda ir a la costa, que no se pueda ir a la costa pobre porque nos dio sus ahorros. Me gustó eso y me mira, él me dice, es cierto eso. Es totalmente cierto. Sí, por ahí había gente que pensaba que era solamente un para dibujar mejor el video, que quedara no, mejor. No, es totalmente cierto. Normal. O sea, si yo la llamo a Chiche, me va a preguntar si ya tiene el pasaje para la... Está esperando el depósito. Cerró la semana pasada el IDEAME, así que... Ojalá que se pueda ir antes de que termine el verano, ¿no? Pues no le importa nada, igual. Creo que se va en invierno, Chiche. En invierno se va igual. Sí. Bueno, entonces, bueno, con estos ahorros de Chiche, ustedes pudieron, digamos, hacer... Pudimos que... encarar el trabajo. Porque... No. Verdaderamente no se puede sin tener nada de solvencia económica. Nosotros tenemos, más allá de nuestras especializaciones y voluntad y hacernos tiempo, a veces a cualquier hora, después de laburar un montón de tiempo durante el día, ir y reunirnos y trabajar. Si no tenés solvencia económica, no podés laburar. Sí. Entonces, la aposta era como, bueno, decidimos... lanzar un IDEAME. No importó el momento del año ni el momento en el que estamos. Nada. No les importó. Es ahora. Es ahora o nunca. Sí, además de que surgió también de cranear cuál de todas las propuestas que podíamos generar iba a ser la que mejor nos funcionara, y todos decidimos democráticamente que el IDEAME era la mejor. Y bueno, ahí fuimos con eso. Sí, fue bastante bien. Fondo. Llegamos, sí, no llegamos al 100%, pero bueno, o sea, llegamos al 70%. Totalmente. Sí. Aparte, aprovechamos para agradecer a toda la gente que colaboró. Que colaboró, sí. Que la verdad que, como te dije antes, en el momento en el que estábamos, tanto económico como de lo que sabemos todos, llegar a lo que llegamos, la verdad que nos sorprendió y le agradecemos a todos. Genial. Y estuve leyendo ayer un poco las recompensas que ofrecían. Sí, me incluyen gustaron. A la abuela, a los videos de la abuela en varios. Siempre a la abuela, sí. Algunos te hace el postre de la abuela. Es un video, te agradece. La abuela está ahí para agradecer. Bueno, pero la abuela es un poco la esencia de todo esto, así que me parece que está buenísimo. Y ustedes con todas las ganas, me imagino también, ¿no? También esto de la abuela es como el espíritu de cuando uno no tiene nada, la que te banca casi en secreto, sí. Que te ahí te escondía como si fuera droga, sí. Es la abuela. Es la abuela, digo, sí. Es más que nada ese concepto, es decir, cuando pensás que estás en la luna, sí. Aparece una que te quiere tirar la mejor. Y sí, la abuela es sinónimo de bancar. De bancar. No queremos tener deudas con la abuela. No se puede. Bueno, buenísimo. Y después, entonces van a estar dispuestos a dar todas esas recompensas. Claro, obviamente. Sí, están esperando que... No. No, viste, no, la verdad que no, me olvidé de decir. Ya estamos organizando... Yo no sabía bien cómo era el tema este de si no llegabas a lo que al total de lo que ponías. No, porque esa es una opción. Para elecciones. Esa es una opción, que era a todo o nada, que si no llegás no te llevas nada. Ah, o la opción es jugártela. Es jugártela. Y la otra es hasta donde llegás. Hasta un porcentaje, hasta donde llegás, y con diferentes porcentajes íbamos cumpliendo diferentes objetivos. En realidad era recuperar la plata para darle a la abuela, porque claro. La plata estaba, pero bueno, tampoco podemos tenerla a la abuela y pobrecita tirada en la casa sin vacaciones, ¿no? Exactamente. Claro, bueno, y quieren contar alguna las actividades que van a realizar, que ya se realizaban y van a seguir, o algunas actividades nuevas, lo sí, que sea. Yo creo que también las actividades van a estar también más organizadas, sí, en a función, raíz de esto. A raíz de tener un equipo con divisiones de roles. Entonces, cuando uno puede abarcar su propia área, puede generar propuestas sí. más específicas, que siempre tienen que ver con la música, el teatro, la plástica, la danza, incluso también, si nos llega bien, por ahí pensamos en ampliar un poco la cuestión hacia el sector editorial. Ah, está bueno. Abrir ese espacio. Tiro la bomba. Sí, acabo de tirar la bomba. En realidad lo pensé esta mañana. No, no, no. Noticias, no, no, no, no. Lo venimos pensando con Georgina y Flor. Dentro del área de la curaduría y de la plástica. Es impactante comunicarlo a todo el mundo. Claro, sí, sí. Tenemos como un objetivo, no sé si a largo plazo, pero sí, sí poder, además de presentar propuestas que tengan que ver con muestras o presentaciones. Claro, explotar un poco de alguna manera el espacio que estaba y que, sí, y que era real, pero no estaba por ahí del todo aprovechado, queremos como darle todo el uso posible. Claro. Bueno, eso es un poco. Sí, como un resurgir como el ave fénix. Totalmente. El loguito de nuestro grupo de WhatsApp es un ave fénix, para que, pues ya que lo dijiste. Muy bien. Cuánto una intimidad, un chisme acá de lo interno, de pero los guaros. Es un guara fénix. Vamos a escuchar un poquito de música. Dale. Y en un ratito seguimos charlando con los chicos de Guara Guara. David Byrne y Fat Boy Slim con Pretty Face. Acá con David, Pablo y Anilina de la Casa Cultural Guara Guara. Y bueno, hablando un poco de todo, repasando también, ¿no?, la actualidad, no queríamos dejar de lado comentar, bueno, esta movida de clausuras que siguen sucediendo en centros culturales como Vuela el Pez, este centro cultural de Palermo, que bueno, fue clausurado, decían, porque la persona que controlaba el ingreso en la puerta no estaba en la lista de patobicas. Lista, claro, de patobicas, claro, oficiales, claro, de la ciudad. Claro, tal cual. Bueno, nada, qué sé yo. Un poco, sí. Esto también, bueno, el sábado pasado se realizó un festival, para rechazar este cierre de eventos culturales, organizado por distintos colectivos. Estuvieron amigos nuestros de artistas callejeros, de la FAO. Bueno, esto fue en Córdoba y Julián Álvarez, cerquita de Huela del Pez también, sí. Como una especie de protesta, de descarga. Y también hubo toda una movida cultural como para mostrar que no solo era el lado negativo de descargar, sino también mostrar lo que se puede, las propuestas que cada uno tenía culturalmente hablando. De una. Hace poco, en otra entrevista en una radio, me preguntaron cómo se nos había ocurrido en un momento tan nefasto querer encarar semejante proyecto cuando todo nos, te tira para atrás. Tal cual. Sí, que no es ser negativo, pero es algo que no podés dejar de ser consciente, ¿no? De lo que está sucediendo. Digo, no es el mejor momento para, es que no para lo es, pero... encarar. Digo, el esfuerzo que tenemos que hacer es el triple más. Sí. Pero la verdad es que frente a eso uno puede elegir o bajarse del tren y dejar que estas cosas sucedan, o encararlas y organizarse en equipo, compartir con otros centros también experiencias. Hemos estado comunicándonos también con otra gente de otros lugares, incluso el conurbano, sí. Para intercambiar información sobre cómo afrontar este tipo de cosas a nivel legal, cuestiones de burocráticas y todo, sí. Lo que puede llegar a ser una traba en este momento. Sí, tener para, todo en orden. Sí, pero la verdad es que se puede salir adelante. Así, como organizados, sí, en equipo, colaborando. Si cada uno pone el granito de arena que estamos poniendo nosotros, va a ser mucho más sencillo. Parece difícil, es difícil en realidad, no es que parece, pero si cada uno desde su lugar aporta el granito, en nuestro caso este granito de arena, me parece que, no sé si decirle, darle batalla, pero... resistir. Pararles en seco y decir, mirá, poneme todo lo que quieras, no me recibas la carpeta, yo igualmente voy a seguir, igual que hicieron los chicos de Vuelo al Pez, que el otro día estaban haciendo un festival en la calle. Esa es la actitud. Y lleno de gente, o sea, porque vos estás hablando de que es un mal momento, y es verdad que es un mal momento, pero la necesidad existe y aún más. O sea, la gente necesita el doble de estos lugares, ahora. En los peores momentos es cuando más necesitan el lugar de, y no solo de esparcimiento, de ir a tomarse algo, sino como necesita entender que no solo lo malo está pasando ahí después. Y que hay un lugar donde se pueden... juntar también. Sí, necesario para la cultura de la ciudad y bueno, y es como decís vos, es la reacción a esta situación, como que te hace hacerle frente y laburar más en equipo y ponerle todo para que salga adelante y bueno, y ojalá así sea, digamos, ¿no? Sí, sí, la aparte también depende de la gente. O sea, sí, si la gente, respuesta es siempre colectiva. Si la gente sigue viniendo... Uno solo no podemos hacer nada. Claro. La respuesta siempre va a ser colectiva. Y es donde podemos como... Bancarla, sí, sí. Así se consigue, digamos. Bueno, Guara Guara, ¿qué significado tiene? ¿Es estrella del sur? No, si vos ponés Guara Guara, por ejemplo, te saltan temas, te saltan grupos. Te salta cualquier cosa. Te salta un grupo boliviano, un tema de un brasilero. ¿Cómo los encontramos a ustedes ahí en Facebook? Guara Guara punto espacio cultural. Perfecto. Los encuentran así en Facebook. ¿Y el origen este tirado hacia el voleo? Me parece que es un misterio, ni nosotros lo sabemos. Le tenemos que preguntar a Sabrina Lorenzo. Sabrina Lorenzo. Claro que sí. Un día la podremos tener acá en el piso. Obviamente. Por supuesto. Sí, claro. Hablamos con abrir nosotros. Acá. Manager. Bien, acá había. Está bien, hay que. Mirá, están. Sí, está una chica muy ocupada, mi madre. Sí, no, olvidate, se pone toda la mochila ahí. Bueno, le mandamos un beso, al final fue nombrada como 800 veces. Bueno, acá había un programa en la tribu hace un montón que tenía un personaje que lo único que decía era Guara Guara, es así, FMP3, allá por el 2009. Así que bueno, quizás, bueno, no era ustedes porque por ahí no estaban, pero bueno, ya para que un dato para que lo sepan, un dato curioso. Bueno, acá Pablo, vos también habías venido por el por tema Run. Sí, ¿cómo? Con Eric. ¿Nos querés contar algo rapidito de eso? ¿Cómo va? Nada, ahora estamos como. Nos nuclea tanto el Guara Guara como Run Run, están más o menos como unidos por la misma persona. Varios proyectos. Y ahora estamos como tirando por un lado para el otro. Ahora sacamos un video el viernes. Sí. Y era una de las recompensas del IDEAME, que fueron tres al final, que era la más poderosa, que tres grupos eligieron, confiaron en nosotros para que le podamos realizar los videos a cambio de ayudar a un centro cultural como Guaraguara. Buenísimo. ¿Y acá con el amigo hicieron algo? Claro, fueron, justo, es el primer artista. Es el primer artista de la segunda temporada, que fue el tema que estrenamos en este programa. Cuando vinimos. ¿En este programa fue? Es de David Amado de la Luz. Así que pasa, pasamos desde el chivo, alto. Sí, ya que estamos. Sí, digan. Que es el mismo nombre del disco. Que es el mismo nombre de mi disco, que encima Dani hizo la tapa, o sea, está que todo. Está todo acá. Está todo en este círculo. Pero bueno, nada, Run Run, está bueno que la gente lo busque también. Bueno, Run Run, entonces ahí. Los videos, ¿no? Los encontramos con Run Run también. Runrun.videos en Facebook. Bueno, perfecto. Muchas gracias, David. Gracias, Pablo. Gracias, Anilina, por haber pasado por aquí a comentar, la reapertura acá de Guaraguara, este espacio cultural. Ya nos estarán comentando bien la fecha. Apenas sepamos. Nosotros nos daremos la vuelta por ahí, que estamos acá. Dale, cerca, obvio, también. Obvio. Así que bueno, gracias, Mati. En la operación, este sándwich de jueves ya se despide. Nos dejamos con Intentarlo es poco. Bueno, segunda quincena. Ahí con Mati Castro, que ya está dando vuelta en la continuidad de acá de la 88.7. Nosotros nos reencontramos mañana con lo mejor del 2016 y el lunes en vivo acá con Matías Sándwich de Verano de 12 a 14. Hasta mañana. Hola, mi gustoso garoto, o sangucheño, le encanta la rabanada do pane, le encanta comer tutto, pero italiano cocinero, estoy haciendo brasilero, qué boludo. Certo, perdón, sándwich, y domani verni, ti preparo altro. ¡Sándwich!